Bueno, Juan, y las 10:55, si en tu casa vos tenés que arreglar, por ejemplo, el baño, ¿a quién llamás? Un plomero. Bien. Tenés que hacer una pared, ¿a quién llamás? Un albañil. A un albañil. Tenés que arreglar, tenés que pintar. A un pintor. Bien. Bueno, La Libertad Avanza, para arreglar rutas, llama una abogada. Que lo que pasa es que con el estado que están las rutas nacionales, necesitan un abogado. No es opinión, es descripción. ¿Es así? Una abogada pusieron en el Distrito 21 de Vialidad Nacional como interventor. Pero quizás tiene mucha experiencia en rutas. Puede ser que haya viajado mucho. Claro. Puede ser. Vamos a hablar unos minutos con Fabricio Cabral, que es delegado gremial en Vialidad Nacional. Ya hemos hablado con él muchas veces y de varios temas. Pero ahora queremos preguntarle a ver qué está pasando con esta nueva designación. Fabricio, buen día. Juani de Piani y Mauro Monteiro. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo les va, Mauro y Juani? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bueno, nosotros bien. ¿Sorprendidos por la designación de Joana Orostegui? Arostegui. Arostegui. Sí. La vasca, le dice. Sí, bueno, nosotros también estamos sorprendidos con la noticia. La verdad que no lo vimos venir, no habíamos tenido ningún tipo de rumor ni comunicación, así que, bueno, esta es una realidad hoy. ¿Ya está en funciones? Sí, desde el día de ayer ella está en funciones. Bueno, nosotros todavía no tuvimos la posibilidad de tener contacto con ella, pero sé que ya se encuentra en la sede prestando funciones. O sea que, Fabricio, buen día. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? O sea que está en funciones, pero no se presentó todavía con los trabajadores de Vialidad. No, sí, lo que pasa que en el caso mío, ponele, yo trabajo acá en Circunvalación y Avenida Perón, que es la parte de los talleres, y ella está en la sede distrital ahí en Juan B. Justo. Tenés que ir hasta el centro para verla, digamos. Claro, seguramente va a pasar por acá a conocer la infraestructura y demás de esta parte, que está separada, digamos, de la sede técnico-administrativa. Está la parte más de talleres, de señalamiento, laboratorios y demás. ¿Y ella llega con la idea de ir con un grupo de trabajo o los que estaban quedan? ¿Cómo se reconfigura Vialidad Nacional de La Pampa? Claro, no, la verdad que por eso no hemos tenido todavía la posibilidad de charlar con ella. Yo calculo, entiendo o aplico sentido común de que no ingresos no hay, tenemos el salario congelado hace un año y tres meses, así que yo calculo que no va a haber ingresos de equipo de afuera, pero bueno, la verdad es que no lo sé con certeza. Eso por ahí, cuando tengamos la posibilidad de tener una audiencia con ella para poder charlar un poco sobre lo que es Vialidad en sí, iremos a tener un poquito más de información, pero yo calculo que se va a apoyar en el equipo que hay hoy en día. O sea que todavía no tienen una idea de la próxima gestión, que cuáles son los trabajos que van a realizar. Y eso, en ese sentido, Fabri, ¿qué es lo que está haciendo ahora Vialidad Nacional en la provincia de La Pampa? ¿Qué trabajos está haciendo? Sí, todavía no tenemos información cómo va a ser la gestión. Yo calculo que no va a ser muy diferente a lo que viene siendo, ¿no? Porque más allá de las decisiones políticas, por ahí de la falta de inversión o demás que puede llegar a haber, digamos, el objetivo y la misión del distrito es tratar de mantener las rutas seguras. Si no hay obra, se continuará realizando bacheo con el material que se tiene o que se pueda ir adquiriendo de a poco. Se sigue con el corte de pasto, con las picadas cortafuegos, toda tarea que demande el mantenimiento, ¿no?, de las rutas, tanto en buen estado como en las que están en peor estado, que son las que nos llevan mucha mayor atención. Claro. Un poco lo decíamos en broma, pero también un poco en serio, poner a una abogada para manejar Vialidad Nacional, donde tienen que arreglar rutas, entre otros trabajos que tienen que hacer. ¿Esto es común? Yo le voy a preguntar esto, Fabricio, ¿vos hace cuánto laburás en Vialidad? Y yo hace 17 años. ¿Y es común que alguien de un rubro como es el abogado entre en Vialidad? Mira, no es común, pero ha habido casos. Ha habido casos. Ha habido abogados alguna que otra vez a lo largo de la historia de jefe de distrito. Lo que sí se ha visto por ahí en estas gestiones, no acá, no, pero hemos visto un pediatra siendo designado jefe de distrito, un gendarme periodista que fue designado jefe de distrito. Eso se ha empezado a ver un poco más ahora. ¿Y qué experiencia han tenido con ellos? Y más o menos. Lo que pasa que hoy en día el contexto también es medio adverso, ¿no? Porque... Uh-huh. Que yo, en mi opinión, esto es una apreciación personal, sí, por ahí, sí. pero yo creo que un título es un logro personal, no es una aptitud o capacidad de una persona, ¿no? Claro. Porque yo he tenido experiencias personales, he visto ingenieros por ahí que no han dado con la talla, o uno se cree que solamente por el hecho de ser ingeniero ya es... Uh-huh. Tiene una aptitud, una capacidad de gestión y demás que es sobresaliente, y no, la verdad que eso lo determina más la persona que un logro, como un título, ¿no? Un logro personal o alguna meta que se haya puesto. Claro. Y respecto a los reclamos que están haciendo ustedes como trabajadores, ¿crees que ahora con una interventora puede haber algún canal de diálogo con funcionarios nacionales? Digo, porque las decisiones... nodales de los reclamos que ustedes están haciendo no las puede tomar una jefa de distrito, imagino. Deberán ser decisiones políticas que bajan de otro lugar. Sí, exactamente. Bueno, nosotros, nuestro administrador, el ingeniero Campoy, bueno, responde al Ministerio de Economía, hoy a cargo de Caputo. Por ahí son las decisiones más importantes sobre lo que es aumento de sueldo o inversiones de obras, seguramente bajan desde ahí. Pero bueno, nosotros tenemos siempre, ¿no?, que llega una persona nueva, uno renueva por ahí la esperanza o renueva las energías, y bueno, que siempre pensamos o tratamos de que sea, cada gestión sea lo mejor posible, ¿no? Nosotros como sindicato no estamos para decidir quiénes tienen que ocupar los cargos o para decir cómo tienen que hacerse las cosas. Nuestra labor pasa por otro lado, pero bueno, nos da un poquito de esperanza por ahí que ella pueda articular con línea directa, y bueno, ver si para la provincia se consigue alguna inversión que hacen falta y mucho, porque bueno, la verdad que no damos abasto, tenemos tramos que están muy destruidos, que se vienen bachando hace muchísimos años, y bueno, ya necesitan sí o sí una inversión más importante. Claro. Además hay que tener en cuenta que cada tiempo que pasa con la ruta en ese estado es muchísima más la inversión que se tiene que hacer después, o sea que sí. Es recurso que a todos los argentinos nos sale más caro. Y en rutas que son recontrausadas como la 35, por ejemplo. Sí, la 35, bueno, la 151 también, sí, tiene muchísimo caudal de transporte cargo, la sí, 152 sí. También es muy turística, sí. Son los canales para el sur, así que sí. La verdad que son todas importantes, si bien algunas uh-huh. tienen más caudal de tránsito de otra, pero para nosotros acá son todas importantes, tanto la uh-huh. 232 también, que conecta a Duval, claro. Que es una localidad que está medio abandonada, medio allá a un costado, con un camino que tiene de ripio, y la verdad que a nosotros nos preocupa y nos ocupan todos los tramos, ¿no? Sí. Sobre todo porque es conexión, es producción, es desarrollo, la verdad que nos preocupan todos los estados de la ruta. Bien. Fabricio, recién decías que tienen el sueldo congelado hace un año y tres meses. ¿Cómo ven este 2026 y si hay algún tipo de posibilidades de que les aumentes el sueldo o algún tipo de charla a nivel gremial? Sí, mirá, la verdad que vemos con muy poca perspectiva la posibilidad de un aumento de sueldo. Nosotros a través del gremio hemos presentado ya una medida, la Secretaría de Trabajo convocó a la paritaria, obligó a Vialidad Nacional y a Empleo Público a sentarse a discutir aumentos. Hubo ya cuatro reuniones y en todas dijeron que la pauta de aumento es del 0%, así todo convocada a través del judicialmente y a través de la Secretaría de Trabajo, pero así todo no dice que no tienen pauta salarial para nosotros. Después el administrador, por ahí en reuniones con el gremio, lo que nos manifestó es que están esperando hacer un cambio de la estructura del organismo y que están esperando a formalizar los retiros voluntarios para que se vaya la mayor cantidad de gente posible, y ahí después recién de eso medio entre comillas, es como que ellos recién se van a sentar a charlar de algún posible aumento. Y esto de los retiros voluntarios, ¿en la provincia de La Pampa ya alguien se ha pegado a ese retiro voluntario? No, todavía no, porque no están formalizados. Y no están formalizados. No, ya tienen, igual están trabajando y ya tienen las condiciones más o menos, pero todavía no está formalizado, por lo tanto no se ha podido acoger ningún compañero ni compañera, pero bueno, acá ya hay varios compañeros con los que hemos ido hablando día a día que se van a acoger, porque bueno, la verdad que pasan los meses y con un sueldo congelado hace mucho tiempo, con cómo van aumentando los precios de combustible, de uh-huh. alimentos y el costo de vida, entonces empiezan a ver mermado su sueldo y bueno, empiezan a buscar opciones afuera, lamentablemente. ¿Cuál es el sueldo básico que tienen ustedes, Fabricio? Y tenemos 14 categorías, pero de la categoría 5 a la 14 están bajo de la línea de pobreza casi, así que por eso también claro. es el reclamo constante y la pelea nuestra. Sí, no están en diferencia de la mayor parte de los organismos nacionales que tienen el mismo problema, ¿no? Que hace, si no es más, ¿no? Es más de un año y tres meses que no tiene ningún tipo de aumento y ni hablar que no se le acercan a la inflación. Y también no sé si les preocupa, y yo imagino que sí, pero te lo pregunto, Fabricio, esto del recambio generacional de los trabajadores de Vialidad. Digo porque si están esperando que haya retiro voluntario... Además por el trabajo que hacen en Vialidad. Por el trabajo que hacen, por digamos el cuerpo hasta donde aguanta para hacer todo ese trabajo... Y vos con 17 años en algún momento también te va a llegar el momento de tener que jubilarte, pero quizás no estás viendo que entre gente nueva que pueda hacer el trabajo, que le puedan trasladar un conocimiento, digamos que el distrito o que el organismo tenga una continuidad en los trabajos, digamos. Eso como trabajadores o como en este caso representante de los trabajadores también lo ven con preocupación. Sí, por supuesto. Una porque, bueno, tanto con el dinero de todos los contribuyentes del país también se ha invertido en capacitar, ¿no? Las trabajadoras y los trabajadores de este organismo, o sea, se han invertido años, capacitaciones y se han preparado, ¿no? Para estos trabajos y la verdad que ver que de a poquito se van jubilando compañeros o algunos se van renunciando, porque hemos tenido renuncias también. O se van algunos con el retiro voluntario, la verdad que toda esa inversión y esa preparación que lleva años, bueno, la verdad que se va perdiendo. Y bueno, nosotros esto en el organismo se vio durante el menemismo, ¿no? Que fue un organismo recontra bastardeado, claro. Desfinanciado, que no tenía equipos, que cada vez tenía menos personal. Después, cuando yo me tocó a mí ingresar, por ejemplo, se notaba que había una brecha, ¿no? Que faltaba una generación en el medio que se tenía que haber ido preparando. Así que, bueno, eso se notó. Y sí, obviamente que nos preocupa porque como te digo, o sea, son trabajos muy específicos, no todos, ¿no? Pero son trabajos muy específicos y hay muchos que se han venido preparando durante muchos años para poder llevar adelante las tareas de la mejor manera. Una estrategia de vaciamiento, ¿no? Es lo que sí, lo van haciendo en este caso por goteo, ¿no? Bueno, nosotros claro. casi que tuvimos el cierre definitivo, es decir, que logramos después de mucha lucha, de caminar mucho, de hablar con muchos legisladores nacionales y demás, logramos voltear el decreto que nos disolvía, porque nos disolvía por disolver, ¿no? Porque tampoco tenían un plan de cómo se iban a continuar o cómo se iban a ejecutar las tareas que son necesarias, no en los caminos, pero bueno, por ahí uno siente la impresión, ¿no? De que no les importa mucho el estado de las rutas al gobierno actual y por consecuencia de eso tampoco les importa las vidas, ¿no? que se pierden en accidentes viales, que a nosotros eso no nos preocupa un montón. Y Fabricio, este plan de retiros voluntarios, ¿son tentadores? Porque en algunos organismos nacionales, ni eso, ¿viste? No son ni tentadores estos planes de retiro voluntarios. Y juegan más al desgaste del empleado, ¿no? Claro, exactamente. Sí, la verdad que no son, por lo que yo vi, no son tan tentadores. O sea, fue más tentador el que sacaron en el gobierno de Macri, exactamente. Claro. Ahora no son tan tentadores, pero bueno, algunos compañeros o compañeras que son profesionales por ahí que desarrollan otra tarea afuera, claro. por ahí les conviene para no irse, porque renunciás y te vas con una mano adelante, otra atrás, gracias, claro. Y por ahí acogerse un retiro voluntario les da una inyección para poder proyectarse después afuera. Uh-huh. Así que lo piensan muchos desde ese lado también. Claro. ¿Crees que ahora con una nueva interventora puede llegar a haber algún diálogo también con funcionarios provinciales? Y el diálogo con funcionarios provinciales acá no se ha cortado por lo general. Uno por lo que yo veo y que he charlado con los distintos jefes, o sea, el trabajo siempre con funcionarios provinciales o con distintos intendentes de municipios, sobre todo los que tienen de los que están a la vera de nuestros tramos, es una relación constante, o sea, es como debe hacerse en realidad. Yo creo que indistintivamente de las líneas políticas de cada uno, me parece que la mejor forma de trabajar es que todos trabajen en conjunto, o sea, así no pertenezcan al mismo partido, tiene que estar coordinado nación, provincia, municipio, los distintos organismos que intervienen y demás. Creo que es la mejor forma de poder tener mejores logros. Claro. Más allá de que no han tenido contacto, y esto fue muy reciente la designación de esta nueva interventora, ¿saben si va a haber una presentación oficial o todo va a quedar como una ocupación del cargo y nada más? No, por el momento no, nosotros no como agente acá trabajadores no nos han notificado de alguna presentación oficial. Yo me enteré por compañeros del distrito que ella ha estado recorriendo y conociendo allá a los compañeros, las compañeras que están allá. Seguramente irá haciendo recorridas o visitas paulatinas, calculo, porque también convengamos que tiene mucho que conocer y que ver y que aprender y bueno, yo creo que tampoco es fácil llegar a un lugar que uno no conoce nuevo con un montón de tareas porque es así, acá hay un montón de tareas que hacer y un montón de documentación que tramitar y demás y bueno, toda la burocracia que tiene el organismo y que bueno, que lleva su tiempo también de conocimiento y de que ella se pueda sentar y pueda ir de a poquito conociendo el manejo y el día a día del organismo. Bien, Fabricio Cabral, muchas gracias por tu tiempo con Radio Kermés y vamos a seguir el tema, por supuesto. No, por favor, gracias a ustedes por la comunicación. Fabricio Cabral es trabajador de Vialidad Nacional y también es representante gremial de uno de los gremios que están dentro de Vialidad Nacional. Presentaron a la nueva interventora, por ahora se ha quedado en las instalaciones del centro de la ciudad de Santa Rosa. Recordemos que Vialidad tiene uno ahí pegadito a la ciudad judicial. Sí. Y por ahora está recorriendo algunas oficinas del centro. Veremos si en algún momento con delegados gremiales le interesa hablar. Sí. No sé. Es muy interesante también lo que dice Fabricio, esto de las vidas, ¿no? Es indudable cómo al gobierno nacional no le está importando la vida de los argentinos, porque uno cuando transita las rutas de nuestro país se ve el deterioro que hay, y en rutas que realmente para la productividad del país son muy importantes. Son muy importantes. La ruta 35 es muy importante para la producción del país. No solamente para el turismo, sino para la producción económica. Claro. Pero bueno, parece que... Bueno, veremos qué hace esta nueva interventora del Distrito 21 de Vialidad Nacional en La Pampa, Joana Arostegui. Veremos si en estos días tiene ganas de hablar. Veremos.